Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Somos Juan Carlos Flores y Jorge Luis Isa y les estaremos acompañando durante una hora con lo mejor de la música ecuatoriana tradicional. Hola, Jorge Luis, ¿cómo te va? Por favor, cuéntales a nuestros amigos acerca de la sorpresa que les tenemos el día de hoy. Hola, Juan Carlos. El día de hoy les tendremos nuestro segundo programa en formato mano a mano. Si recuerdan, en nuestro primer programa nos acompañaron dos mujeres, Paulina Tamayo e Hilda Murillo. En este programa nos acompañan dos dúos de hombre. Juan Carlos, ¿a quiénes vamos a escuchar la noche de hoy? Bueno, Jorge Luis, ya nos diste dos pistas. Son dúos, son hombres, y la tercera pista es que ambos lo conforman hermanos. ¿No adivinan? Bueno, hoy estarán junto a nosotros las voces de los hermanos Miño Naranjo y los hermanos Núñez. Dos dúos que cautivaron y cautivan a distintas generaciones. Bueno, Jorge Luis, vamos con la primera canción. Sí, Juan Carlos, la primera canción viene a cargo de los hermanos Núñez y su tema Tú sabes mi reina. Adelante con la canción. De Orlando y Mauricio Núñez es innegable. Ellos ya lo llevaban en la sangre desde muy pequeños. Sus abuelas, Lucrecia y Gisela, fueron parte de su proceso de crecimiento como cantantes. El despunte de este dúo comenzó en 1995, luego de concursar en Radio Tarqui en el programa Cante Usted Si Puede, que fue como una catapulta inmediata para que la carrera de los hermanos se dispare, ya que la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha los invitó a ser parte de esta institución. Bueno, es el turno de los hermanos Miño Naranjo y su tema Casa Blanca. ¡Disfruten! Casa Blanca. ya mucho tiempo con rumbo incierto. Que abandoné mi tierra donde nací, errante para el mundo como el desierto. No encontraba tus pasos, pobre de mí. Naranjo iniciaron en la música cuando los dos empezaban la adolescencia y con la ayuda de su madre escapaban del castigo de su padre y se iban escondidos a ofrecer recitales o hacia las radios de Quito para interpretar su música. Al padre de los Miño Naranjo no le agradaba que fueran músicos, ya que esa profesión no era bien vista en esos tiempos. Un día el padre de los Miño Naranjo se acercó y les dijo que si querían ser músicos debían estudiar música y ser los mejores en el país. Ahora, volvamos con los hermanos Núñez y su tema Avecilla. Vamos a escucharlo. Thank you. boquita pisonera, será preciso que sepa que desde en adelante vas a ser mi compañera. Cantando como cantaba, perdida entre las maletas, a orilla de un arroyuelo y en el canto de una bolera. No te dejes abecillo. Así correrá mi amor, si no me ama la lengua. Dame de tu boquita lo que tú comes. Dame de tu boquita lo que tú comes. Como dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Como dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correrá mi amor, si no me eran malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correrá mi amor, si no me eran malas lenguas. ¡Eso! ¡Ecuador! Esta mi tierra linda de Ecuador tiene de todo. Esta mi tierra linda de Ecuador tiene de todo. Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro. Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro. Y sus mujeres son tan hermosas que se parecen lirios y rosas. Hombres son bravos, sí señor, y muy celosos. Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos. Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos. Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos. Orlando, de 30 años, y Mauricio, de 27, comparten la profesión musical desde siempre. Estos hermanos encienden pasiones, mueven multitudes, son como una Núñez Manía de Ecuador. Para Mauricio hay muchas ventajas en tener a su hermano en el grupo, ya que entre los dos saben lo que piensan y con un solo gesto o señal se comunican. Es un idioma corporal que solo entre miembros muy cercanos de la misma familia se puede alcanzar. A continuación, los hermanos Miño Naranjo nos deleitarán con el tema Madre Cariñito Mía. canto, ven, alumbra mi existir. Madre, cariñito santo, ven, alumbra mi existir. Sin ti la vida es un llanto, sin ti no puedo vivir. Sin ti mi vida es un llanto, sin ti no puedo vivir. El llanto que estoy vertiendo es amargo como mi vida. Lloraré siempre de ausencia para sufrir. Lloraré así, lloraré siempre de ausencia para ser, es mi destino. Danilo, en noviembre de 1939, y Luis Edardo, en septiembre de 1937, nacieron en la ciudad de Los Tres Juanes, Ambato. Desde hace 56 años, los hermanos Miño Naranjo han cantado música nacional e internacional dentro y fuera de nuestras fronteras. Con el pasar del tiempo, el dueto se fue convirtiendo en uno de los referentes de la música ecuatoriana. En España, a finales de los 70, triunfaron en el Festival Iberoamericano de la Canción, y en Moscú fueron los ganadores del Festival de la Canción de Verano. Continuemos junto a los hermanos Núñez, quienes cantarán la canción Desesperación. Adelante. Que no hay en mí Los hermanos Núñez, por su talento, pudieron escoger cualquier género musical para su carrera, pero sin lugar a dudas se decidieron por la música nacional, en la que se desenvuelven sin ningún problema y han conquistado sus reconocimientos. Para Mauricio, a quien le gustan los retos, dice que uno de ellos era llegar a cantar la música que ya estaba escrita, pero en tonos más altos y mejor. Quería dejar un precedente para que el dúo o artista que venga luego deba superar lo que ya habían hecho. Bueno, para la gente que se encuentra un poco triste, los hermanos Niño Naranjo les cantarán la canción Triste Me Voy para acompañarlos en este momento. Adelante. Primer éxito lo alcanzaron en el Festival Nacional del Pasillo, realizado en el Coliseo Julio César Hidalgo, obteniendo un valioso trofeo. El dúo de los hermanos Niño Naranjo, de cierta forma, llenó el vacío dejado por el dúo Benítez y Valencia. Su primer disco lo grabaron con J.D. Feroz Guzmán, que contenía el pasillo Sin Tu Amor, de Carlos Solís Morán, y el San Juanito El Pajonal, de Marco Vinicio Bedoya. Bueno, la última canción de los hermanos Núñez en este primer bloque será El Vapor. Disfrútenlo. Donde nadie se acuerde de mí, yo me voy para tierras lejanas, donde nadie se acuerde de mí. La barca se va a la ancera y a la proa voy a partir. La barca se va a la ancera y a la proa voy a partir. Se va el vapor, se me melancha, se va despidiendo, me consorro. Yo no me quedo, caramba, también me voy. Con mi morena pagué el favor. Yo no me quedo, caramba, también me voy. Con mi morena pagué el favor. Mi morena se va. yo de ella me voy a despedir. Mi morena se va para la costa, yo de ella me voy a despedir. La barca se balancea y a la popa se ve salir. La barca se balancea y a la popa se ve salir. Se ve vapor, se le ve la ancha, se va despidiendo, tengo solo. Yo no me quedo, caramba, también me voy. Con mi morena para el Ecuador. Yo no me quedo, caramba, también me voy. Con mi morena para el Ecuador. Zarparemos de buena aventura con las luces del anochecer. Zarparemos de buena aventura con las luces del anochecer. Tres días para la carga, de noches para querer. Tres días para la carga, de noches para querer. Se ve el vapor, se le ve la ancha, se va despidiendo, me causa horror. Yo no me quedo, caramba, también me voy. Con mi morena pa'l Ecuador. Yo no me quedo, caramba, también me voy. Uno de los sueños de los hermanos Núñez es llegar a representar al Ecuador en el Festival de Viña del Mar y ganar un premio en nombre del Ecuador con música ecuatoriana. Orlando y Mauricio, a lo largo de su carrera artística, han cosechado 187 premios en todo el país. Bueno, terminemos este bloque de canciones con el tema Desdichas a cargo de los hermanos Miño Naranjo. Escuchen. Vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

mundo quiere tu amor, yo te llevo conmigo, desde yo siempre mi corazón. Si solo quieres amor, yo te llevo conmigo, desde yo siempre en mi corazón. Mosaico de bombas, los hermanos Núñez demuestran que pueden interpretar varios géneros ecuatorianos, desde lo más lento hasta un ritmo más movido, como lo es la bomba. Así es, Juan Carlos, los hermanos Núñez iniciaron en la ciudad de La Tacunga en el 2013 la promoción de su nuevo trabajo discográfico de 20 canciones, dentro de las cuales se destaca el tema Baila Cholita. Ahora vamos a escuchar el tema Pajarillo en las voces de los hermanos Miño Naranjo. Adelante con la canción. Mañana serena, El arreglista de su primer disco fue Rosalino Quintero, que los oyó cantar y dijo que iba a hacer lo mismo que hizo con Julio Jaramillo a los hermanos Miño Naranjo. Grabaron su primer disco y Sin Tu Amor fue el éxito del disco que pegó en todo el Ecuador. Se confiesan admiradores de los dúos pioneros de la música nacional como Benítez y Valencia y el dúo del Ecuador Ibáñez y Safadi, pero aclaran que ellos tienen su particular forma de cantar. Regresamos con los hermanos Núñez y su tema Aquellos Ojos. Son uno de los dúos juveniles más importantes del Ecuador y de Latinoamérica, lo que les ha convertido en una explosión musical de larga duración y vigencia. Sus estudios musicales los realizan en un conservatorio de música privada. Ellos prefieren sentirse cómodos al rato de cada presentación, es decir, que usan jeans, pantalones rotos, colitas como peinados y hasta aretes. Esto para llegar a los jóvenes que no escuchan música nacional porque tal vez no se sentían identificados con los artistas. Por esto trataron de darle otra onda a la música y que los jóvenes se adhieran. Continuemos junto a Eduardo y Danilo Miño Naranjo y su tema Dolencias. Nadie se admire que yo, nadie se admire que yo a recoger mi prenda. Yo soy fuego quitarle a cualquiera que lo tenga. Yo soy puedo quitarle a cualquiera que lo tenga. La piedra se desmorona y el calicanto falsea. Mucho por más constante que sea, no hay amor que dure mucho por más constante que sea. ser feliz, ya que infeliz yo he nacido. Enséñame a ser feliz, ya que infeliz yo he nacido. La piedra se desmorona y el calicanto falsea. La piedra se desmorona y el calicanto falsea. No hay amor que dure mucho por más constante que sea. No hay amor que dure mucho por más constante. En sus shows, Eduardo y Danilo siempre agradecen a Guayaquil, pues creen haber nacido artísticamente en el puerto, ya que ahí grabaron su primer disco y sus iniciales presentaciones fueron en las emisoras Cristal y Cóndor. Permanentemente viajan al exterior, visitan ciudades como Toronto, Los Ángeles, Nueva York y Chicago. Comentan que son tremendas las experiencias de aceptación con los migrantes, y eso les motiva a visitarlos periódicamente. Ahora vamos con una canción muy conocida por los ecuatorianos. Hablamos de la canción Cariño Bonito, en la voz de los hermanos Núñez. ¡Disfruten! Cariño bonito, por donde amparar. Bueno, amigas y amigos, este fue el último tema de este segundo programa en formato mano a mano. No se olvide que estuvo junto a Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores. Nos escuchó por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Si cree que faltó alguna canción, sigue nuestra sintonía, que tenemos mucho más por escuchar. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.